Secretario General de la CTA de los Trabajadores. Le agradecemos la presencia a todos los medios, es muy importante la presencia de los medios acá y que nos ayuden a romper el gran cerco mediático que ha habido durante toda esta jornada de lucha en la provincia de Jujuy. Estamos en una conferencia de prensa convocada por la Intergremial, los pueblos originarios y las organizaciones sociales. Queremos agradecer la presencia de Eduardo Pereira, de la CETERA Nacional y de CTA Nacional, al compañero Gustavo Rolandi, de la Mesa Nacional de la CTA, al compañero Carlos Guerrero, de CETERA Nacional. Buenos días, soy Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, Sindicato de Docentes de Nivel Medio y Superior. En primer lugar, y ante las manifestaciones, las declaraciones de ayer del señor gobernador de la provincia de Jujuy, expresamos nuestro repudio a una acusación de que esta es una maniobra política partidaria. Es profundamente política, sí. El pueblo jujeño ha manifestado durante estas últimas semanas su cuestionamiento a una política de empobrecimiento y de precarización laboral. Partidarios todos pueden tener derecho, pueden tener su ideología, pueden tener su adhesión, pero no somos títeres porque nos sentimos que nos están subestimando todo el tiempo. Entonces, político es, partidario no, y espero que de una vez, y exhortamos al señor gobernador que nos respete. En primer lugar decir, yo soy la contadora Susana Ostares, secretaria general del gremio de los organismos de control de la provincia de Jujuy, integrante de la intergremial que se conformó alrededor del reclamo docente y emergió como un grupo de sindicatos comprometidos en esta lucha. Convocamos esta conferencia para dejar claro desde el punto de vista técnico que esta constitución no reúne toda la legalidad ni la legitimidad que debe tener un cuerpo normativo de esta entidad. Y decir que a pesar de los retrocesos que hizo el gobierno, el gobernador Morales en particular, comandando la convencional constituyente, son insuficientes, lo que requerimos es la caída de la integridad de la reforma. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de haber retirado su intento de modificar el sistema electoral, eliminando la elección de medio término y asegurando mayoría para el gobernador, lo retiró porque era evidentemente muy cuestionable, y ahora retira dos artículos que afectan a las comunidades, esto es insuficiente, porque sostiene dentro de la Constitución graves declaraciones contra de la protesta social, criminalizándola, y además cercena derechos a casi todos los espacios en la provincia, laborales particularmente, y en el caso particular de los organismos de control, ha reducido el alcance y las funciones del organismo de control provincial, el Tribunal de Cuentas, que tiene 88 años de vida y que en esta Constitución es el único organismo que deja de existir, creando una auditoría con alcance y funciones totalmente disminuidas, de manera que el control público en la provincia está en riesgo. Por eso, y con ello, la utilización de los recursos no va a tener un adecuado control de cara a todo lo que es su estructura de gobierno. Por eso, y por muchos aspectos, como la afectación de la carrera administrativa y docente, venimos a decir que esta Constitución nace cuestionada, nace de espaldas al pueblo y nace inconstitucional. Por eso es que la rechazamos y queremos que hoy no la juren y que abran nuevamente el debate, y cuando salga, sea de consenso, sea valiosa para guiar los destinos de la provincia y que desate no una ola de reclamos, sino una fiesta popular el día que la ponga en vigencia. Buen día, mi nombre es Gonzalo Maurín, soy del Movimiento Popular Nuestra América y bueno, junto con varias organizaciones sociales de la provincia de Jujuy, venimos coordinando ya hace tiempo también, diciendo no a la reforma inconstitucional que plantea el gobernador Gerardo Morales. Venimos rechazando también esta reforma y también repudiando el avance represivo de este gobierno provincial, como pasó el sábado también con los hermanos de las comunidades ahí en Purmamarca. Repudiamos también la persecución política que viene haciendo el gobernador a lo largo de estos 7 años y hoy se ve el fruto también en este proyecto político de una reforma constitucional como cual venimos sosteniendo, que es un pequeño laboratorio que se está haciendo acá en Jujuy y que se va a replicar seguramente a nivel nacional. Es por eso que las organizaciones sociales también, de alguna manera, estamos siempre al pie del cañón para poder manifestarnos y la única respuesta que venimos teniendo es la persecución política y se ve reflejado hoy en este intento de reforma de la Constitución, donde empieza de alguna manera a vulnerar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas jujeñas, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social. Entonces, es por eso que también nos venimos de alguna manera organizando en unidad para poder salir a rechazar esto y también en solidaridad con todos los docentes que vienen también luchando por un salario digno, como todos los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Jujuy. Es por eso que hoy más que nunca entendemos que la unidad es el camino para poder frenar a este gobierno que avanza con medidas represivas a la población de Jujuy. Nada más. Jorge. Disculpe, estamos lejos, pero vamos a pasar todo por allá. Después vuelve Silvia o si va. Alguien Puncha y hermanos y hermanas, mi nombre es Jorge Angulo, soy coordinador del Consejo de Pueblos Originarios de Ancas Manqui, integrante de la mesa que hemos armado del Tercer Malón de la Paz, y bueno, no uno de los, también parte, digamos, de lo que hoy es el corte de ruta en Purmamarca, donde hay toda una organización colectiva, comunitaria, de autoridades, y hermanos y hermanas, digamos, que hoy han tomado la responsabilidad de poder ¿no? sostener esa resistencia, en este caso en la ruta en Purmamarca, ¿no? La decisión del Tercer Malón de la Paz ha sido profundizar la medida después de haber llegado acá, y la primera medida ha sido el corte de ruta, y la segunda medida a seguir trabajando es que el Tercer Malón llega a Buenos Aires y bueno, ¿no? Y hacer todas las denuncias a nivel internacional, principalmente por algo que venimos diciendo del año pasado, cuando sale lo de la reforma, que es un consulta, ¿no? O sea que nosotros los pueblos originarios tenemos bien en claro, digamos, que se tiene que consultar principalmente, digamos, ante las situaciones legales que afectan a las comunidades indígenas. Así que el primer planteo es eso, o sea que la reforma tiene que caer porque no se ha hecho la consulta a los pueblos, no solamente nos afectan en estos 2 artículos que han salido a anunciar ayer, sino que estamos atravesados totalmente porque no se habla nada del agua, no se habla nada del medio ambiente, cuando solamente hablamos de tierra y territorio, hace referencia a la tierra, y creemos que el territorio es parte, digamos, de nuestra vida, porque está nuestra salud, nuestra educación, está nuestro medio ambiente, está como la forma de nuestros conocimientos, en nuestros lugares, digamos, ¿no? Que vemos que cada día es avasallado, ¿no? Puntualmente, digamos, esta reforma viene a seguir promoviendo el extractivismo, viene a seguir promoviendo los saqueos, la destrucción, y nosotros entendemos que estamos atravesados totalmente, ¿no? Así que la decisión de la asamblea, digamos, del corte de ruta en Purmamarca es sostenerse. Estamos ahora en un corte total y ¿no? Hasta que no caiga la reforma no se va a levantar, ¿no? Así que han empezado a circular para confundir, digamos, ¿no? Que nosotros los pueblos solamente pedíamos la derogación de esos 2 artículos, no. Somos conscientes, digamos, que nosotros nos sumamos a la lucha y entendemos, digamos, que tiene que caer la reforma porque nos afecta directamente en su totalidad. Así que bueno, estamos sumados, entendemos que los hermanos, la solidaridad es muy importante y creo que hoy tenemos una unidad muy importante. Y bueno, ¿no? Está llegando cada vez más adhesiones, se acercan, digamos, los vecinos también, ¿no? A ser solidarios con el corte, todo el rato, todo el día. Y bueno, ¿no? Esa información a veces no sale hacia afuera, sino se ve como una cuestión violenta, pero si no, estamos ahí, ¿no? Y hay un acompañamiento, la verdad que muy fuerte, de la sociedad, ¿no? De que pasa por ahí y se acerca, incluso los mismos turistas que Morales dice, ¿no? Que a veces parece que están, que vienen a acá, digamos, y a la provincia, y entonces no ven estas situaciones. Sí, ¿no? Son ellos mismos que se acercan a la asamblea y empiezan a dar su solidaridad, y que incluso no tienen ningún problema, digamos, de poder esperar para poder hacer, ¿no? Y acompañar este proceso de lucha. Así que bueno, eso, la decisión es continuar con la lucha, hasta que no caiga la reforma, no vamos a levantar las medidas de lucha de la lucha. Ahí, ahí. Santiago, del señor Jujuy, secretario adjunto, perteneciente a la CTM, a la Central de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Decirles a toda la sociedad, al conjunto de la ciudad jujeña en particular, y la ciudad en general, a nivel nacional, que ayer vimos cómo el gobernador Gerardo Morales daba un primer paso, que era el exigir que haya una respuesta pública de los funcionarios de la provincia. Salió públicamente a hablar, pero lo que hizo, lamentablemente, para nosotros es insuficiente, porque entendemos que una constitución provincial, tanto como la nacional, debe ser debatida en profundidad por el conjunto de la sociedad, con un consenso. No puede ser algo unilateral que un funcionario como el gobernador haga y deshaga solo, de manera unipersonal, una constitución que va a regir la vida de una sociedad. No durante una gestión, no durante un mandato, sino por los futuros 30 años, 40 años. No puede pasar esto de que se haga y deshaga de esta manera tan improvisada, tan desprolija, sin llamar a todas las partes que sienten que están vulnerados sus derechos. Acá hay amplios sectores de la sociedad que ven que esta constitución ha sido de manera apurada. Y ahora le preguntamos al señor gobernador, ¿por qué el apuro? Si hay tiempo, hasta el 22 de agosto para debatir la Constitución. La convención se inició el 22 de mayo y los plazos son de 90 días. Recién menos de un mes llevamos. Hasta el 22 de agosto hay tiempo para debatir una Constitución que garantice el derecho, que estemos todos comprendidos, que haya las consultas que tiene que haber, sin el apuro que está demostrando el gobierno de la provincia. El reclamo es que abra el diálogo, no solamente que dé la cara, sino que abra el diálogo y que estén todos los actores que están acá presentes y además todos los que no están y que también quieren participar. Así que esta marcha atrás unilateral de dos artículos pone en evidencia de que se puede volver atrás también sobre los artículos que afectan a los docentes, a los trabajadores de la salud, a los estatales, a los municipales, al conjunto de la ciudad, a los pueblos originarios. Están vulnerando la consulta previa, no han citado a todos los pueblos originarios y han reformado, han avanzado la constitución. Dieron marcha atrás con los artículos, pero tampoco hicieron consulta previa. Entonces, eso realmente da una evidencia de que se vulneran constantemente los derechos de todo el conjunto de la sociedad. Entonces, esta marcha atrás es la demostración más cabal que se puede volver marcha atrás, reinstalar la convención, volver marcha atrás con todo lo que se aprobó y discutir hasta el 22 de agosto, que son los plazos legales, que no los está cumpliendo el gobernador, no está cumpliendo con la ley de reforma de la Constitución, porque no respeta todos los plazos legales que debería respetar en este marco de conflictividad. Quiero decir una mención. El gobernador está convocando a sectores a través de dádivas, a través de aprietes, incluso están participando intendentes municipales, donde han ido punteros políticos a convocar a través de dádivas para que haya zozobra, para que haya situaciones descontroladas hoy, hacer enfrentar al pueblo contra el pueblo, lo cual rechazamos porque esto es pacífico, estamos nosotros planteando realmente que haya un diálogo y una reforma pacífica, y nuestro planteo es pacífico. Así que lo hacemos responsable de las consecuencias que pudieran ocurrir por esas convocatorias que deliberadamente plantean enfrentar al pueblo contra el pueblo. Antes que cierre, Silvia, cosa bonita. Quiero decir solamente las personas. Muy cortito, antes que nada, mi nombre es Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, integrante de la CTA Autónoma Jujuy. Simplemente para reforzar lo que han planteado los compañeros antes de que cierre Silvia, esta es una lucha genuina del pueblo jujeño. Acá hay un pueblo que desde hace varias semanas viene pidiéndole al gobierno de la provincia y a la convención constituyente explicaciones y respuestas. Todas nuestras expresiones, la de los hermanos originarios, la de los trabajadores estatales, la de las organizaciones sociales, han sido expresiones pacíficas, todas y cada una de ellas, que han contado con el acompañamiento multitudinario del pueblo jujeño. Este problema excede a las organizaciones que estamos presentes aquí y es un reclamo genuino del pueblo jujeño que no quiere una constitución de esta manera. No somos violentos, no respondemos a ningún interés político partidario, como lo aclaró muy bien Mercedes. Lo que estamos pidiendo es que tengamos una constitución que represente al conjunto del pueblo jujeño y no a un sector que se arroga la facultad de tener la suma del poder público en la provincia y que pretende actuar de manera autoritaria, prepotente y violenta. No estamos de acuerdo con eso y por eso el pueblo jujeño está permanentemente en las calles pidiendo que se lo escuche en primer lugar y que se dé respuesta a lo que estamos planteando. Coincidimos todos los que estamos aquí, claramente lo que ha pasado ayer, como dijo Santiago, es una expresión y una demostración cabal de que es posible dar marcha atrás y revisar todo lo que estamos planteando que sea revisado. Lo que falta es la decisión política del máximo responsable de la provincia, que es el gobernador Morales, de que así sea. Exhortamos al gobierno provincial y exhortamos a los convencionales constituyentes a no dar jura de esta constitución nuevamente de espalda al pueblo y que abra una instancia de diálogo, porque es inaceptable la aprobación de la constitución de nuestra provincia de la forma que se ha realizado el jueves pasado de noche, de espalda y a las apuradas. Muchas gracias. Cierra Silvia. Secretaria General de la Asociación de Educadores Provinciales, ADEPA. Bueno, en amplia coincidencia con lo que han manifestado acá todos mis compañeros de la intergremial, los hermanos de los pueblos originarios, los compañeros de las organizaciones sociales, por supuesto, en referencia a lo que es esta reforma constitucional, sobre todo con la sospecha que nos ha dejado en aquella participación que hemos tenido los sindicatos, de qué nos puede pasar con la estabilidad laboral, qué nos puede pasar a nosotros con nuestro estatuto del docente, es que vamos a seguir sosteniendo la lucha por la cual hemos comenzado este reclamo, que es la recomposición salarial, que también es una... Así como pudo retroceder en un paso o en dos con estos artículos de la Constitución, también retroceda en sus palabras y nos convoque nuevamente a hacer un nuevo procedimiento. No solamente a los docentes, porque los docentes comenzamos, pero fue la expresión de todos los trabajadores los que estamos atravesando esta crítica situación salarial, familiar que tenemos en la provincia de Jujuy. Entonces, vamos a ratificar nuevamente la exigencia de nueva convocatoria paritaria para el sector docente y para todos los trabajadores, por supuesto. Seguimos con el lema, arriba los salarios, abajo la reforma. ¡Arriba los salarios! ¡Abajo la reforma! la presencia de todos los sindicatos, de todas las organizaciones, la presencia nacional, la solidaridad de todos nuestros hermanos en todo el territorio de la Argentina, a todos los sindicatos que han adherido y que están visitando la provincia, a TEN, a DEMIS, todos los sindicatos que han llegado a la provincia, los recibimos con los brazos abiertos, le agradecemos la solidaridad y estamos convencidos que la lucha del pueblo jujeño es la lucha del pueblo argentino, porque sean respetados sus derechos y porque podamos tener salarios dignos y una vida digna para los trabajadores. Muchas gracias por la presencia acá. Y vamos a...